El día viernes 10 de abril, en el Club de Fomento de 120 y 75, se reunió el Comité Popular de Emergencia de la localidad de Villa Elvira, con representantes de organizaciones sociales, sindicales, la pastoral social y concejales del Frente de Todos. Lamentablemente, la Municipalidad de La Plata no se hizo presente, a pesar de haber estado invitados varios de sus funcionarios. Entendemos que esta situación que estamos atravesando a raíz de la pandemia y la cuarentena por el coronavirus, y también la problemática que estamos atravesando en los barrios populares por el dengue, requiere el esfuerzo, la coordinación y la articulación de todos los sectores de la sociedad. En este comité se planteó nuevamente la necesidad de que las organizaciones sociales y que un representante de cada uno de estos comités que se están armando por distintas localidades sean parte del comité de emergencia convocado por la Municipalidad de La Plata. También se hizo un panorama, un análisis de la situación compleja que están atravesando los vecinos y vecinas de los barrios populares de esta localidad. Y también se pensaron a pensar distintas propuestas para conformar una red comunitaria de articulación entre todos los espacios territoriales que llevan día a día distintas militancias, distintos trabajos en el sostenimiento de comedores, de centros comunitarios, pensar en futuros centros de aislamiento social. También en casas y refugios para mujeres que sufran violencia de género. Ir pensando y ganando tiempo a medida que vaya avanzando la pandemia del COVID-19. Y teniendo en cuenta que en la localidad de Villa Elvira esta semana se confirmó el primer caso positivo de esta zona, de un cooperativista municipal, donde la municipalidad no ha actuado debidamente, no ha hecho el aislamiento necesario hacia los compañeros y compañeras de su cuadrilla, lo cual puede generar un foco de contagio mucho más amplio.